Para después que se pase este verano, esperaré que venga la primavera. Ahora después que se pase este verano, esperaré que venga la primavera. Para cortar una florecita buena, a los marinas se la llevo de regalo. Quiero que escuches mi lira, estas palabras de amor. Si logro cortar esa flor, entonces cambiará mi vida. Yo la quiero porque es buena, con una flor he querido compararla. A los marinas yo la quiero porque es buena, con una flor he querido compararla. Y cortaré un manojo de azucena, o salpicado con sangre de mi alma. Quiero que escuches mi lira, estas palabras de amor. Si logro cortar esa flor, entonces cambiará mi vida. Adriano Sala, ella tendrá quien la estime y quien la adore, pero no que como lo hace Adriano Sala. Esperaré que se cosechen las flores para llevarle la que sea más perfumada. Quiero que escuches mi lira, estas palabras de amor. Quiero que escuches mi lira, estas palabras de amor. Si logro cortar esa flor, entonces cambiará mi vida.